Claro, porque es tan claro como vos lo decís, Cintia, ¿no? Esto de estar atentas, de caminar, pero las mujeres no sabemos en qué momento nos pasa algo. Por más que andemos mirando, por más que estemos atentas, esto ocurrió en pleno día, este intento de secuestro, en un barrio también que es transitado, ¿no? Sí, fue en calle Félix Suárez, pasando Belgrano, justo pasando unas vías, pasando las vías del ferrocarril. A esa hora no, era horario de almuerzo, día domingo, familiar, qué sé yo. No había nadie. Claro. Voy por el costado izquierdo de la calle Félix Suárez y había una camioneta estacionada delante de mí, o sea que para avanzar tenía que costearla, tenía que bordearla. Y en eso se frena de manera que me encierra, formando una L entre los dos vehículos. Se frena un auto que lamentablemente no tengo descripción para dar. Eso es triste, pero bueno, sé que es un auto oscuro que tenía vidrios polarizados. Iban tres sujetos dentro. El que me quiso agarrar es el que bajó por la puerta de atrás del conductor. Los otros dos en ningún momento bajaron ni voltearon, o eso es lo que imagino. El suceso duró lo que mi susto, sinceramente, porque en el momento en que el tipo se bajó, y esto me preguntaba el oficial, me preguntó, ¿cómo está segura de que lo que quería era agarrarla a usted y no a apropiarle el teléfono, la mochila o alguna pertenencia? Y te das cuenta, Y el miedo, el terror que te generan. En un instante yo venía con auriculares, la música fuerte, escuchando a Cerati y en ningún momento tuve la cuestión de arrancarme auriculares, o sea que todo lo que viví lo viví como música al palo en los oídos. No entendía nada, salí corriendo hacia atrás y los insulté y no sé si temieron porque reconociera el vehículo o por algo, pero así como yo salí corriendo hacia atrás, ellos salieron, se subieron al auto y se fueron, o sea que estaba casi ensayado eso, ¿viste? Entonces yo digo, no fue a mí, pero ¿y a quién sí? ¿Y a quién sí? Porque era salir, no era una cuestión personal Claro. conmigo, es salir al acecho y encontrarse otra víctima, nada más que eso, porque lamentablemente esa es la idea, ¿viste? Que mujeres hay un montón. Y que lo pueden hacer, y que lo pueden hacer a las 2 de la tarde. Sí. Y el resto no importa, no importa cómo te quedas, no importa la angustia, no importa el miedo que generas, el terror que te invade, y bueno, y la policía que no ayuda, que es parte del circo. Es parte del circo, ¿no? Es parte del circo con el trato, con las preguntas, muchas veces. Sí, qué sé yo. Que hasta te da cosa decirlo, ¿viste? Pero en ningún momento me ofrecieron la posibilidad de ir a denunciar, si no fue por inquietud mía. Así que bueno, qué sé yo, contarles a las personas que sí pueden reaccionar, que sí pueden usar ese poquito de energía que les queda, porque en ese momento de miedo, yo siempre pensé, viste, cuando decís, ¿cómo reaccionaría si me pasara algo por el estilo? Porque lamentablemente esta es una pregunta que nos hacemos todas las mujeres todo el tiempo, porque es Absolutamente. una inseguridad permanente, salir a comprar, dejar la basura de... Sí. Y no volvés. Y en ese momento, yo encima tenía unas chinelas viste, las que usan los enfermeros. Sí. Y cuando me vi los pies, viste, que son como unos gomones, así. Y cuando me vi los pies dije, oh, me va a atrapar. Me va a atrapar. Y bueno, y no me atrapó. No me atrapó. que fuimos valientes.